such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. Estás en Planeta Ruido. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. Day that I'm glad I survived. Right now. Bueno, hoy hemos empezado de una manera especial con una canción de System of a Down. Normalmente no se nos mete grupos así de cañeros, aunque esta canción es más tranquila. Se llama Lonely Day, día solitario, y es un poco para homenajear esa catástrofe, homenajear no la catástrofe sino solidaridad con las víctimas que ha pasado en Filipinas y que lamentablemente se encuentra por cientos de miles los afectados y todo el pueblo filipino. Desde aquí de Planeta Ruido queremos dar nuestro apoyo a todas las familias, a toda esa gente del pueblo filipino, y nada, ánimo para Filipinas. Bueno, pero como lo nuestro es un buen rollo, vamos a alegrar la cara, vamos a cambiar. Y tenemos aquí invitados de lujo. Está con nosotros, como no, el gran Jorge Cánovas. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Que estará aquí para, como hemos dicho durante esta semana, para hablar de la web y de alguna sorpresita de algo que tienen por ahí preparado. Y un amigo, un gran amigo, que hacía tiempo que no veía, se ha animado hoy a venir al programa. Adrián, muy buenas tardes, Adri. Buenas tardes. Y para quien no lo sepa, Adrián produce canciones, conciertos, tiene de todo. O sea, es un hombre multiusos. Ya tenemos más datos. Y bueno, vamos con los que nos concierte. Aquí está Jorge para hablarnos hoy, por ejemplo, de la web. Pedazo de web que tiene. Tuvimos el honor durante un tiempo en la radio de Línea 36 estar sonando, estar emitiendo. Y nada, Jorge, háblanos un poco de la web. Primero, de qué va, para la poca gente que no la conozca. Yo creo que si está escuchando este programa, seguro que ya asocia a la web. Bueno, pues Línea36.com nació hace 6 años, el año que viene va a cumplir 6 años. Nació con la idea de mezclar un poco la contrainformación con la música. Porque decíamos, hostia, ya sí que si los grupos cantan canciones reivindicativas y mezclan un poco la política con la música, ¿por qué no hacerlo también en una web? Y bueno, y ahora estamos atravesando una mala racha. Sí, bueno, no mala racha no, que digamos que ha crecido tanto la web por encima de nuestras expectativas, que claro, se hace cada vez más costoso poder mantenerla. Porque ahora mismo, creo que el mes pasado fueron 60.000 visitas y creo que fueron 3 millones de páginas vistas. Y claro, todo eso. ¡Qué barbaridad! Necesita un mantenimiento y un alojamiento y. Bueno, en fin, dinero. Bueno, quien quiera patrocinarse está libre en hacerlo, ponerse en contacto con Jorge. Ahora dará unos correos, pues si quiere ponerse en contacto con él o en el programa. También diré los correos, como siempre, radiolleve.planetaruido@hotmail.com. Y si no os gusta los loops, también está radiolleve.planetaruido@gmail.com. Y Jorge dirá los suyos. Pues quien quiera ponerse en contacto con nosotros a través de la página, hay un formulario, o también pueden escribir a info@linea36.com. Y ahí está. Ya hablaremos de todo de Línea 36, que tiene una muy buena fiesta. Bueno, por lo menos esperando para montarla. Algo hay por ahí, algo. Algo hay. Bueno, vamos a empezar fuerte. Leche de Rock es el tercer álbum de Lilith, que está a puntito de salir. Está grabado en directo, en un ensayo en Windsor Studio. Y, por cierto, la cantante Lilith, que Agnes Castaño, quien no lo sepa, es la que hace los coros de este disco que ha traído cola esta semana, es el nuevo de Extremo Duro. Y va a dejar el single, que se llama Payaso. Yo creo que os va a gustar. Vamos con Lilith, lo nuevo, Payaso. Para hacerme show, y sé que cada vez lo hago mejor. Bueno, seguimos en directo, 107.5, y una tarde cargadita, sobre todo de ska. Tengo aquí varios grupos para meter. Uno es una novedad, uno ha salido a la venta, en breve lo diré, me enviaron el disco esta semana. Y ahora vamos con un grupo ya muy conocido aquí en Planeta Ruido, y muy buenos en directo. En Lumbreras fueron la hostia. De hecho, una persona que está aquí a mi lado, que yo me sé, fue felicitada en directo en el escenario. Exacto. Y ellos son Línea 36, el grupo... Son de Santomera, ¿no? Santomera. Un saludo para Matías, está un poco loquio en la batería, pero muy buena gente. Y nada, ¿qué canción nos quieres traer, Jorge? Pues me gustaría que pusiera la de Despierta. La de Despierta. Y habla un poco de... La desinformación que hay y la falta de abrir los ojos a la hora de ver las noticias. Y esta canción la quiero dedicar, porque también durante esta semana también se ha hablado mucho, incluso más de lo de Extremoduro. Ha sido con el hilo de Canal Now. Que resulta que, voy a resumirlo rápido. Hubo un ERE, despidieron a más de 1.000 trabajadores. Los 1.000 trabajadores se metieron en juicios, el juez o el juzgado le dio la razón a los trabajadores, quitó el ERE, tuvieron que readmitirlos. ¿Y qué pasó? Que entonces el señor Fabra se vio con más de 1.500 trabajadores en plantilla. Entonces cortó por lo sano y que dijo, lo más fácil, cerrar Canal Now. Cierra la empresa, se quita no solo a esos 1.000, sino a 500 más que estaban trabajando. Y nada, el problema resuelto. Y por eso se ha armado un follón, se ha armado la Monumental, porque es la primera autonómica que desaparece en España después de 24 años. La segunda. ¿La segunda? Murcia ya quitó la suya también. Ah, eso no lo sabía. Yo he oído que fue la primera, no sé. No sé. ¿Cómo se llama la de Murcia? Canal 7. Canal 7. Bueno, yo digo, no sé el tiempo que llevaría Canal 7, y digo 24 años llevaba Canal No. Y ha sido muy sonado. Yo creo que la próxima van por los tiros para la capital. La próxima autonómica que puede ser que vaya el mismo camino de Canal No Correr es más suerte. Y esta canción, como ha dicho Jorge, que va sobre la desinformación, también quiero pegarle un palo, aunque parezca mentira, que pegarle un palo a los trabajadores ahora en Canal No, que están diciendo la verdad. Que ahora dice que no se van a callar y piden perdón por lo del metro, que pasó cuando vino la visita del Papa. Hablaron más de la visita del Papa y del metro, lo pasaron en flash. Y a mí eso me avergüenza. Estuvieron 24 años callados y en 3 días el juego, y ahora que se han quedado sin sueldo, entonces cuando hablan. Ojalá hubiera sido siempre sin Canal No. No es que no lo digo yo, lo dice toda la gente, pero lo que pasa, como dice Jorge, a buenas horas. Bueno, para todos ellos, Línea 36, la canción Despierta. En el juego de la hipocresía y la inmoralidad, feligreses y un credo tan interesado en manipular. Al otro lado del muro calla la verdad. Las palabras marcadas por su realidad. Controlada en el camino marcado, opiniones variadas, todas en la misma dirección, aplicadas a un mismo patrón. Controlada en el camino marcado. opiniones variadas, todas en la misma dirección, aplicadas a un mismo patrón. Del capital, medios de información siguen usando la censura, medios que te desinforman, medios de información atentado a la cultura, medios de información al servicio del capital, medios de información siguen usando la censura, medios que te desinforman, medios de la desinformación. Madre, soy Cuchi Romero de Marea y quiero mandar un saludo y un abrazo fuerte para Planeta Ruido. Bueno, seguimos en directo, vamos a ir variando un poco de música, aunque tenemos un ska muy bueno, como he dicho, para esta tarde. Me voy para Sevilla, ellos son un grupo que creo que ya todo el mundo conoce, son Reincidentes, y como sabéis han sacado un nuevo trabajo. Bueno, más que un nuevo trabajo, es como un recopilatorio, una caja, y con canciones que están muy bien, además. Lo tengo por aquí el nombre, se llama, el nombre no me lo sé, Canciones para Construir, se llama la caja que ha hecho, que viene camiseta, viene discos de todo. Y he hablado esta mañana con Fernando y me ha dicho que a ver si podemos concretar una entrevista. Yo creo que sí, que en breve será esa entrevista con Reincidentes. Ya estuvieron aquí en directo, creo que fue en 2011, en verano. Y nada, es un grupazo, vosotros, ¿qué os voy a decir que no conozcáis? Y bueno, vamos con Reincidentes, con esa caja aniversario. No hace falta mucha más presentación. El temazo se llama Vamos para el Infierno y es estreno. Vamos con Reincidentes. allí guarda nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos al infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guarda nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Right. Y bueno, también tenemos aquí a Adrián, como he dicho, un gran amigo, lo conozco hace muchísimo tiempo. Y bueno, y por su cuenta se ha montado un buen equipo de sonido, tiene un buen estudio. Y que nos hable un poco, Adri, de cómo va todo. Pues tenemos un estudio en Torrellano, bastante, bueno, con bastantes problemas. Hoy en día la música no es difícil, o es un poquito difícil, vamos. Y realmente ahora nos estamos un poco con el tema de hip hop, raperos de Elche, un poco buscando nuevas promesas, sobre todo las nuevas promesas, que son las que más prometen. Hoy en día la gente tiene el ego muy subido, sí. Y hay que pelear con esa gente. Entonces, promover un poco el hip hop, también de la mano de mi compañero AJ, queremos empezar un poco con el rock. Producimos para ello, masterizamos, grabamos y realmente organizamos conciertos, eventos, festivales, todo lo que nos propongan lo podemos hacer. Y bueno, una dirección para que quiera ponerse dirección, en contacto. Dirección carrillo284@gmail.com. Ahí podrán dirigir todas sus dudas. También estamos en Facebook, City Room Studios, donde ahí podrán encontrar todas nuestras bases, fotos de eventos y un poquito lo que nos dedicamos y lo que nos gusta también, con lo que nos divertimos en general. Pues nada, ahí está todo dicho. Ahora seguiremos hablando con Jorge. Hoy tenemos aquí doble entrevista. Y a ver qué meto ahora. Voy a meter una canción que no la voy a meter entera. Yo sé que hay una persona que conozco que no le gusta mucho, es Extremoduro. La tenéis ya preparada. Es del último disco, ya sabéis la movida que se ha montado, que el martes se filtró a través de la web. De hecho, cada vez que se subía, se filtraba, se intentaba cortar hasta que llegó a la famosa Mega, antigua Mega Upload, que ahí se ve que por ley no pueden quitarle nada. Y ya a partir de ahí ya fue todo, ya todo el mundo lo tenía. Llegó, como no, a los oídos del grupo. Y el disco que estaba previsto para el día 19, al final tuvo que sacarse este viernes pasado a la venta. Y todo rápido y corriendo. No sé quién lo filtraría. No me atrevo a decir a nadie, porque no lo sé, de verdad. Pero es un error que demasiado grave para que un grupo de la categoría de extremo duro pueda cometerlo. La canción se llama Locura Transitoria. Como he dicho, para todos los públicos se llama el disco de extremo duro. Es una canción que le puede dar un estilo de canciones prohibidas a la de Golfa. Bueno, jugad vosotros mismos. La canción no la voy a dejar entera porque dura casi 7 minutos y medio y es mucha, mucha canción. Vamos a dejar un fragmento, un trocito, y espero que os guste lo nuevo de Extremoduro. No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobian. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero. Mira que en silencio esa euforia sale hierba y me crece el pelo y vuelve a llegar la primavera. Me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. La misma trayectoria. funciona un hemisferio. Quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y reluzco en tu volada, a ver si allí estoy yo. Con qué noche tan cerrada hay en tu habitación. Locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza y se enciende dentro un poco. Dormido, vi a las astutas golondrinas colgar de tu balcón su nido. Y otra vez, una y otra vez, estaba lo nuevo de Extremoduro, se llama Locura Transitoria, y como sabéis el disco por motivos de filtración ya salió el viernes pasado a la venta. Quiere sonar más, no va a sonar más. Y bueno, voy con un grupo, estamos hablando aquí en privado, lo de los conciertos, lo típico, batallitas. Y ha salido un grupo, que es Lendakari Muertos, que tiene un directo impresionante. Y bueno, y como dicen, ¿no? Que es como si fuera ya un hecho de que todos los cantantes punk ya se drogan, ya beben. Pues da la casualidad que los de Lendakari no, son todos sanos. De hecho, la mayoría son deportistas, aunque parezca que no. Y voy a poner una canción que sé que os gusta mucho, es de Enrique Llana, se llama Los Opanda. Ah, no, es de Lendakari. Y de hecho ya hay, bueno, como sabréis, los que estuvisteis en la Opa Lumbrera de este año, con el Noi del Sucre no se llevan muy bien por la movida del Viña Rock. Y bueno, eso es un recilla. Aparte a mí sí que me gusta hablar en la cara y lo tengo que reconocer. Y voy a poner la canción que dura muy poquito, de El Oso Panda, con un saludo que enviaron aquí para el programa. Vamos con Lendakari, un poquitín de caña. Ojeras, ojeras, ojeras, ojeras, ojeras. soy el Oso Panda de Lendakari Editor y un saludo para Planeta Ruido. ¡Oso Panda! Bueno, seguimos en directo, ya estaba la canción del Oso Panda. Y vamos con un grupazo. Bueno, ¿qué decir de este grupo que tengo aquí en la mano? Ellos son de Villena, son los locales, son Alas de Mosca. Un saludo para Tito, que es fiel oyente del programa. Y muy buena gente. Ya los conocí aquí en Elche, los vi, los conocí en Lumbreras en persona este año. Y tengo aquí el disco, siempre ponemos la misma, Caminito Alba. Vamos a variar, vamos a poner la de Hipotecados. Aquí la tengo preparada. Y quizá que a Jorge le gusta también mucho. Creo que de. Que lo habrá visto alguna vez también, Jorge, en directo, ¿no? A la alguna línea. Alguna que otra. Va, vamos con los línea 30. Con línea no, con la de Mosca. A la de Mosca. Desde Villena, a la de Mosca, Hipotecados. Familias adquirieron sus viviendas en el boom inmobiliario. De la crisis no se escapan ni los locales de Alterna. Según la asociación que engloba estos negocios en nuestro país, su facturación ha caído entre un 30 y 40%. Lo que ocurre, ¿qué es lo que pasa? Tanto pensar en el futuro el día de hoy se nos pasa. Y dicen que este país no va mal. Será para el que chupa de la saca estatal. Que le pregunten al ciudadano normal que su vida es un infierno. A fin de mes no va a llegar. No, no, no, no, no, no. Y a fin de mes no va a llegar. Hipotecados, en ruinas, condenados, esclavizados, a trabajar y a pagar y a pagar y nunca parar de pagar. Hipotecados, en ruinas, condenados. Queremos pagar, ¿qué? ¿Y si les decimos que no queremos pagar, qué? ¿Y si les decimos que no queremos pagar, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si les decimos que no queremos pagar, qué? ¿Y si les decimos que no queremos pagar, qué? ¿Y si les decimos que no queremos pagar, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y por una casa tu vida quiere manejar. Y por una casa tu vida quiere manejar. Y por una casa tu vida quiere manejar. Por una casa tu vida quiere manejar. Y por una casa tu vida quiere manejar. No, no, no, no, no. Y por una casa tu vida quiere manejar. No, no, no, no, no. Y por una casa tu vida quiere manejar. No, no, no, no, no. Y por una casa tu vida quiere manejar. Hipotecado, de por vida condenado. Por una casa. Hipotecado, de por vida condenado, por una casa alzado, y a trabajar vivo al día, ya no pienso en el mañana. Quizás me despierte y ya no me Hola, vamos en Villa Cochina y mandamos un saludo a Planeta Ruido para seguir dando caña a UPA, a toda la gente de la radio y la que escucha. Ahí estaban esos líneas, esos, siempre me lío, alas de mosca, pedazo directo se marcaron en la UPA Lumbreras, a mí me encantaron, y como no, hace poquito en el Marea de Aspe, en el Marea Rock Festival. Estamos aquí con Adri y con Jorge, y como no, a ver si nos animáis con una ayudita para esa pedazo de web que es Línea 36, ya lo ha dicho Jorge al empezar el programa. Que necesitan sponsor, patrocinadores. Si tenéis una empresa o tenéis un grupo de música o algo, una discográfica, lo que fuera, pues os ponéis en contacto con Jorge a través de la página web línea36.com y ahí ya negociáis vosotros con Jorge lo que tengáis que Somos baratitos y asequibles. Ya lo sabéis. Y bueno, vamos aquí a lo que nos interesa. Voy a poner un disco de un grupazo también. Es un grupo que a mí personalmente me encanta. Tengo debilidad por ellos. Ya sé que no debería decir esto, debería ser un poco más imparcial. Pero es un grupo que desde que lo escuché la primera vez a mí me gusta mucho el rock. Ellos son Silencio Absoluto. Viene desde un pueblo de La Rioja. Y tengo el disco que me dieron ellos en el Lumbreras hace ya un año. Porque me lo dieron en el 2012, no en este 2013. Se llama Puñetazos con los Abrazos. Y tiene canciones muy chulas. Ya hemos puesto varias aquí, Sin Parar, la que da nombre al disco también, A Puñetazos con los Abrazos. Pero quiero poner una que se llama A Lomos de un Rock and Roll. Y es una canción que está muy currada, ¿por qué? Porque en esa canción habla de un poco de la historia del grupo. Menciona nombre de canciones durante esa canción. Y está currada por eso. Una letra bastante, que está bastante bien. Vamos con Chilín y su banda, Silencio Absoluto, desde La Rioja. Un silencio absoluto que nos deje sordos. Los ruidos en la noche acabo como un loco. Despertar de golpe, tentar a la suerte. Carretera a ningún lado que nos lleve donde siempre. Cabalgamos a brincos entre la luna y el sol. Con nuestra camisa de once varas. Naufragamos, nunca es tarde para espabilar. Me subo aquí por ti. Muero si gritas al verme. Y ahora que hemos vuelto, todo es color gris. Ya no se puede fumar en los bares, ni con el coche pasar de 110. Ya no nos dejan beber en las calles para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Silencio y bailen los forajidos. Nos vemos en los sitios más sucios. Vamos, venga, que ha llegado ya la hora. Un grito de guerra que empiece la pelea. Cabalgamos a brincos entre la luna y el sol. Con nuestra camisa de once varas. Naufragamos. Nunca es tarde para espabilar. Me subo aquí por ti, aunque si gritas al verme. Y ahora que hemos vuelto, todo es color gris. Ya no se puede fumar en los bares, ni con el coche pasar de 110. Ya no nos dejan beber en las calles para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Pasar de 110. Ya no nos dejan beber en las calles para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Ya no se puede fumar en los bares ni con el coche pasar de 110, que es 120 otra vez. Ya no nos dejan beber en las calles, ay, para hacer rock and roll. Habrá que pedirles la vez. Pedirles la vez, que pedirles la vez. Ya no se puede fumar en los bares ni con el coche pasar de... Ahí estaban los Silencio Absoluto, qué pedazo de grupo. Y como no, también se salieron en el AUPA Lumbreras de este año. Y un saludo para su manager, que estamos también hablando aquí con Jorge de Desacato, que es Iván de la Mata. Un saludo digo para Iván. Que pedirles la vez. Bueno, para los que no lo sepáis, hoy lunes se cumplen justo 6 años del asesinato del joven Carlos Palomino en el metro de Madrid. Y bueno, lo mataron solo por tener una ideología diferente o por pensar diferente. Hoy a las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros de Alicante, hay una manifestación, una concentración en contra de todo esto. Porque estamos hartos de tanto sinsentido, de tanta violencia, y porque tengas problemas por, como he dicho, vestir o estar diferente. Y nada, voy a poner un grupazo, son Boycott. Y esta canción yo creo que no necesita presentación, habla del tema. Y como dice Juan Carlos en la canción, no nos vamos a callar. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son. No nos vamos a callar. Cuántas personas en la cárcel detenidas están y la justicia sigue ciega, no les quiere mirar. No lo vamos a olvidar. Quien hizo la ley nunca la entendió, quien ejecuta la pena no pide perdón. No nos vamos a callar. Y aquí estaré frente a esa pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. Vamos a callar. La, la, la, la, la, la, la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bueno, ya queda muy poquito de programa. Recordar algunos conciertos, como por ejemplo La Fuga estará tocando en el Garaje Back este viernes. También estará el jueves, si creo que no me equivoco, es el jueves en la Mulligans, estará los Berry Charra en Alicante, para quien no lo sepa. Muy buenos conciertos, se avecinan. Y de hecho la programación del Garaje Bar muy buena, sin de memoria. Creo que tienen previsto Medina Zahara, si no han tocado ya. Tienen los Ríos Propaganda. Hace poco tocaron los GBH, si no han tocado ya. Estoy haciendo todo de cabeza. Y también van a tocar los Non Serbium con Sensei Yuma, Discordia. O sea que varios conciertitos muy buenos tienen por ahí programados. Y bueno, nos despedimos. Dar las gracias a Adri por venir. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, y Jorge, que sabes que estás invitado cuando quieras. Muchas gracias a ti. Y como sabéis, colaborar con la web de Jorge, que nos hace falta webs como esta para seguir, como digo, un poco con libertad de expresión. Ya que no nos dejan en la televisión, por lo menos a través de internet, bien organizado en web como la de Jorge, podremos leer lo que es Noticias con Libertad. Bueno, me voy a despedir con un grupo que son de Madrid. Por aquí lo tengo. Tengo la información por aquí, ya son Salida Nula. Very Macho es el nuevo CD DVD, se llama así Very Macho, que van a sacar en directo. Como he dicho, son Salida Nula. El concierto se grabó de esta banda, lo tengo por aquí, o no lo pone. Ah, sí, el 8 de marzo de 2013 en la sala Rock Chicken, la famosa de Madrid. Esta banda de Rebel Ska realizó un repaso a sus 12 años de carrera discográfica. Después de 5 discos, los madrileños han decidido editar un trabajo, como he dicho, en directo, buscando mostrar sonido contundente, que son capaces de generar la puesta en escena, que son muy buenos. Yo lo he tenido la suerte de verlo en directo, y respaldado por una excelente sección de metales y entonando melodías a las que nos tienen acostumbrados. Very Macho son 20 temazos en el CD y 24 cortes en un DVD con todos sus extras. Y que, bueno, como he dicho yo, toda la trayectoria del grupo en este último CD saldrá en breve. Seguro que os va a encantar. Y como tiene muchas canciones, como Allá en mi país, Condenados, que son muy famosas de ellos, yo voy a poner una, como estamos a lunes, se llama Ya el lunes. Hace mucho tiempo que la metimos y vamos a volver a meterla. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Y habrá muchísimo más. Y espero que mejore. Chao. Hasta luego. La noche se ha callado ya. El sol comienza a trabajar. Y las luces del salón llevan 10 horas sin descansar. Pienso y pienso y vuelvo a pensar. Ya es lunes, hoy hay que currar. Duermo una hora borracho y mal. Y así comienzo a bailar. ¡Ya es lunes! ¡Arriba! pienso y pienso.